Porque es lo que escuchas. Esto es Rockero.net. Hola, hola, hola. Estamos ahorita en vivo y en directo desde la cabina aquí del House of Blues, donde nos encontramos con el tremendo Dr. Shenka de Panteón Rococó. ¿Cómo estás, mi doctor? Pues saludos aquí, disfrutando del calor que hace en Vegas. La verdad es siempre es un placer estar de regreso en Vegas con este calorcito que hace, pero también con el calor que está haciendo con la gente allá en el escenario y esperando que salgamos a escena. ¡Qué curado se me hace esta combinación de Bad Manners en, del Scan Inglés con ustedes! ¿Cómo surgió esa idea tan progresista? Pues fíjate que más bien, pues no, tú sabes que como amantes del ska, pues de alguna manera es un honor el tener una leyenda como esta de repente girando con nosotros. Por ahí surgió la idea, trabajando juntos allá en México. De repente estuvieron de gira por ahí, tuvimos la oportunidad de conocernos y sabiendo ellos que de repente vamos a Europa seguido, de repente se nos ocurrió pues hacer justamente eso, ¿no? Un intercambio cultural, vamos a decirlo así, en el que nosotros los cobijamos acá a este lado del charco, y de repente pues nosotros cuando estemos por allá pues tener la oportunidad de estar alternando con ellos también, ¿no? Es compartir el público, es enseñarle a nuestro público también el valor de las leyendas del ska, como Bad Manners, como el buen Buster, y la verdad que qué gozo tenerlo acá tocando con nosotros en Las Vegas, ¿verdad? La verdad me quedé impactado porque yo no sabía quién iba a abrir. Luego que me dijeron, dije, uy, qué onda, esas son palabrotas mayores. Sí, la verdad es que ese es un invitado de lujo, de agasajo, y pues a disfrutarlo. Yo creo que eso está haciendo la raza ahorita justamente. Tenemos ya otras tres fechas que tenemos, vamos a hacer juntos por ahí. La verdad es una combinación inusitada que la vamos a disfrutar mucho y que esperamos que también la raza lo disfrute mucho, ¿no? Y ahorita que está de gira Panteón Rococó, ¿qué nos puedes decir ahorita? ¿Toda esta gira que están por Estados Unidos es con Bad Manners o tienen otros grupos también? Pues también hemos tenido la oportunidad de que alternaran por ahí la sucursal de la cumbia, unos compas de allá de Mexicali y Baja California, que también lo hacen bastante, bastante bien, y ellos estuvieron acompañándonos ahora en las fechas que hicimos en Tucson y en Phoenix, y ahora se monta Bad Manners hasta, me parece que hacemos Santa Rosa, hacemos San Diego, San Francisco, y después nosotros ya regresaremos para Los Ángeles para hacer la Tocada Fest, que es algo que también ya hace mucho ruido en el área de California, ¿no? Oye, y cuéntame, mi doctor Shenka, también sabemos que tienes un proyecto tú de solista que está muy curado. Pues más que de solista, pues más bien es como de repente hacer una especie ahí de DJ set en el que vamos poniendo música que vamos recogiendo a través de los viajes, a través de lo que uno va conociendo en otros países, cuando uno va viendo nuevas bandas en festivales y demás. De repente música que te impresiona y que dices, vale la pena que la gente la escuche, ¿no? Entonces, de repente surgió ahí en una fiesta poniendo los discos y alguien por ahí me dijo, ¿y por qué pues no haces esto más seguido? Y de repente lo empezamos a hacer, empezó a funcionar bastante, bastante bien. Ya tuve la oportunidad de venir acá al área de San Diego justamente hace un año aproximadamente a hacer un eventito ahí en House of Blues en San Diego. La verdad me fue bastante bien y pues la raza lo disfrutó mucho. Entonces una faceta pues digamos más relajada, diferente, ¿no? De repente la gente pues espera todo el bagaje de Panteón Rococó, pero esto es más para bailar, para echar el trago, para divertirse, y es un pretexto pues bueno para echar cotorreo y para conocernos también, ¿no? Perfecto, y ahora te va la pregunta seria. Ahorita con estos cambios tan interesantes que están pasando en México y todo, ¿algo que tú crees que va a pasar o que predices? Porque la verdad, ustedes siempre han estado a la orilla de lo revolucionario, de contra las injusticias, de la corrupción y tantas cosas que hay. ¿Cómo ves ahorita esta nueva etapa con este nuevo presidente que vamos a tener, que es diferente a todos? Fíjate que yo creo que es una transición interesante, ¿no? Yo creo que a final de cuentas, lo importante, como yo lo venía diciendo, no era el rollo que ganara Obrador, sino que la gente se dé cuenta que su voto vale, que el voto tiene un peso importante y que cuando nosotros decidimos emitirlo de una manera responsable, creo que sirve precisamente para eso, para premiar o para castigar a los gobernantes o a los políticos, ¿no? Y en ese caso creo que ahorita México decidió pues apostar diferente, que es algo que yo creo que ya necesitábamos como país, la revalorar nuestro voto, saber que nuestro voto también tiene la posibilidad de cambiar algo, y creo que van a ser cambios pues yo creo que muy muy necesitados en nuestro país, ¿no? Después de tantos años de estar viviendo una violencia extrema, de estar sumidos en corrupción, como tú lo comentas, ¿no? En este tipo de impunidades, creo que es interesante que la gente se volque y de alguna manera pues se vea unida precisamente para estar observando lo que pasa a raíz de lo que sucedió ahora en las votaciones. Creo que es importante que la gente empiece a mirar qué es lo que están haciendo sus gobernantes, a fiscalizarlos bien, y creo que es un pretexto importante para que la sociedad cambie. Y creo que también está sucediendo lo mismo acá en la Unión Americana, ¿no? Con el tema de la migración, de estas leyes antimigrantes, de la separación de las familias y demás. Creo que es interesante que también acá de repente ese despertar que tenga la gente, pues sirve para darnos cuenta de que somos un montón y que podemos poner nuestro grito en alto en un sentido de alguna manera necesario. Y creo que es lo que mejor podemos sacar de un gobernante como el que está ahorita acá en la Unión Americana, justamente eso, ¿no? Nos da el pretexto de reflexionar, de ver que te está hablando derecho y que realmente es como son las cosas, ¿no? Porque hay veces que son presidentes, vienen y te dicen, no, pues todo bien con la migración, y por atrás están deportando miles de personas. Creo que al menos este te habla derecho de frente, y al saber nosotros de qué va, pues ya sabemos cómo defendernos, ya sabemos cómo afrontar el problema. Y creo que pues también acá mucho de lo que está Panteón Rococó haciendo acá es refrendar pues esa parte del sentimiento mexicano que se debe de defender siempre, ¿no? Pues qué bien, me encantan las palabras y sobre todo el positivismo que siempre tienes, mi doctor Checa, porque la verdad, esa música y a ti, mejor que nadie, te toca vivirlo con la gente, claro. y expresarlo y todo. Una pregunta que siempre, siempre me gusta hacer es, por ejemplo, ahorita, ¿Qué sí con Dr. Chenka? O sea, ¿con quién te gustaría hacer un dueto o tocar así? Que diría, ¿sabes qué? Esto sería un sueño para mí hecho realidad. Pues yo creo que, mira, uno de los sueños que teníamos como banda de repente, pues, o personalmente, era con cantar con el señor Juan Gabriel, que se nos cumplió hace ya algunos años. Tuvimos la oportunidad de alternar con él en el Auditorio Nacional en Ciudad de México. Pero pues yo creo que hay muchísima gente de repente que admiramos dentro del entorno de la música mexicana, ¿no? Otro era el grande como Oscar Chávez, que tuvimos la oportunidad de tenerlo en el disco de aniversario de 20 años y que realmente hicimos una camaradería muy especial con el maestro. Yo creo que por ahí, pues no sé, me gustaría el Buki, por ejemplo. Creo que el Buki es uno de esos personajes también que tiene canciones muy emblemáticas y que de alguna manera pues también nos han legado cosas importantes. He tenido la oportunidad, como ya como digamos, como Dr. Chenka nada más, de alternar con la Sonora Dinamita, de grabar con la Sonora Santanera, ¿no? De repente, pues gentes que tienen un legado muy grande en la música popular mexicana, y creo que pues yo creo que poco a poco se van cumpliendo esos sueños, ¿no? De repente sin querer he llegado a estar alternando con gente del pop, con gente del ranchero, como, no sé, como Pablo Montero, como no sé, el Bebeto, que es más como de regional mexicano, ¿no? Pero creo que también de eso se aprende mucho, ¿no? Hace poquito también tuve la oportunidad de estar conviviendo ahí con el Mimoso, que era ex vocalista del Recodo, y son cosas que de repente dentro de la carrera se van dando y que las vamos disfrutando muchísimo. De verdad que de repente yo respeto mucho a los cantantes de banda, aunque a mí no soy muy, muy del género banda, pero lo respeto mucho porque, pues bueno, tener un vozarrón que está delante de 20 metales ahí sonando atrás de ti a todo lo que da, pues hay que tener mucho pulmón, hay que tener mucha técnica, y ellos lo tienen. Entonces, de repente, pararme con ellos y estar cantando al lado de ellos, pues también significa como superar ese reto, ¿no? Pues yo te agradezco de antemano, como siempre, que nos recibes con esta grata alegría y todo, Mishenka. Y queríamos decirte nomás para terminar, por ejemplo, ahorita con la tecnología que está pasando tantas cosas, como te enseñamos hace rato, claro, lo de rockero. Sí, ¿qué está, sí. ¿Cómo sientes que está ayudando ahorita esto al movimiento del rock en español y de la música en general? Pues yo creo que le da un refresque, ¿no? De repente siempre nosotros las bandas, los artistas, estamos esperanzados siempre a la parte de la televisión, del radio como tal, y creo que de unos años para acá también la actividad en internet se ha incrementado enormemente. Las bandas ahora ya incluso se atreven a mercar sus discos por internet. La manera en cómo distribuir, en cómo promocionar los temas ha cambiado mucho, y creo que ustedes forman parte importante también de este esquema de trabajo que tienen las nuevas bandas, ¿no? Que es llevar la música realmente alternativa hacia los lugares donde se tiene que escuchar realmente, ¿no? A veces de repente en una estación de radio no sé, podrán tocarnos una, dos veces, pero dentro del universo pues tú sabes que lo que se manda pues es el pop, el reggaetón y demás. Y creo que de repente planteamientos como rockero creo que hacen mucho esta parte de labor que nosotros necesitamos para poder hacer llegar nuestra música a la gente correcta, a la gente que realmente quiere escuchar lo que nosotros tenemos algo que decir, ¿no? Exactamente, pues te doy de mano las gracias. Mishenka, por esta buena vibra y todo. Y como dijimos nosotros, a mí, como hablamos inglés y hablamos español, vamos a ser rockero bilingüe. Por claro. Eso nos da gusto que Live Nation nos está tomando en cuenta, no nomás para rock en español, sino para rock en inglés y también. Y es interesante también que la raza pues también trate de hacer ese crossover en la cuestión del lenguaje, ¿no? Creo que es parte de integrarnos, también de no sentirnos tan ajenos en esta tierra, ¿no? Creo que también es una obligación de la migración. Como yo siempre lo he dicho, ¿no? La migración es un derecho de cualquier ser humano. humano, es a lo que tenemos derecho de estar moviéndonos del lugar. El ser humano así se esparció por el mundo, ¿no? Y creo que en un sentido, pues también la música puede ser esa vía para poder esparcir las ideas y para poder escucharnos en todas las latitudes. Pues muchas gracias, mi doctor Chenca, que Diosito te siga bendiciendo y esperamos tenerte pronto aquí como DJ también. Perfecto, esperemos que sí. Saludos a toda la raza de Las Vegas. Nos vemos acá. Está Panteón Rococó en la casa. Yo me estoy derritiendo. Saludos a todos. Gracias. Porque es lo que escuchas. Esto es Rockero.net.